Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, olas del gran océano que acompañan a la flotilla Global Simut. Aún en la distancia desde Valles de Oaxaca les tenemos presentes, al igual que a los y a las hermanas de esta misión, a favor de alto al fuego hacia Palestina, alto al genocidio. ¿Qué tal, animales todos con vértebra y sin vértebra? Sí que sí. Sean todas bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este su programa radial Cuatro Patas, que quizá en algún pasado ya escucharon de nosotras. Pues acá estamos de regreso en la segunda temporada, con voces que quizás recuerden y otras nuevas que nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo hoy 3 de octubre, un día después de la cruda y dolorosa represión que el gobierno de Díaz Ordaz encabezó en el año de 1968, 2 de octubre no se olvida. Así bien, le antecedemos al 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Gracias por escucharnos a través de esta plataforma de internet, cuyo propósito es encontrarnos de manera directa con ustedes que alcanzan a percibir nuestra llamada. Y por supuesto que queremos seguir pasando la voz con estos temas de flora y fauna que alivianan y congojan nuestros días, depende de qué se trate, por supuesto. Por ende, también nos han dado permiso de retransmisión la radio Voz de Teotitlán por el 102.5 FM, Radio Cuilapa por el 91.3, también de frecuencia modulada, y, cómo no, el 92.3 de FM, Radio Plantón. Muchas gracias y un gran saludo, apreciables centros radiales que nos permiten el espacio, deseando sea el inicio o continuación de sinergias amables por los que bufan y ladran. Si por allá hay algún merostomado que sea la primera vez que nos sintoniza, o sea el mismo ser que enciende la radio en su camioneta, les recordamos que somos voces distintas que abordamos temas de tenencia responsable, respeto y derechos de los animales, tanto humanos y no humanos, también así con la naturaleza. Con mucho gusto les presentamos este contenido. Entonces, comenzamos con la fiesta en el chiquero de atrás del patio de la vecina, amiga de mi mamá. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack Esta canción es de la banda mexicana de rock Gallina Negra, la cual nos ha acompañado en este inicio de programa. Les recomiendo exploren su música, ese álbum tal cual, que a mí me encanta. Me presento para ya pasarles el micrófono a las compas, con quienes integro ahora Cuatro Patas para que las conozcan y les contemos qué tenemos hoy para ustedes. Así entonces, me presento como Indy, una persona, mujer, cletera, bisexuala que ama hablar de copros. Sin embargo, tan solo hoy en la primera semana de octubre, creo ser una lúgubre bípeda que se cree una de tantas artiodáctilas como vaca, por ejemplo, por rumiar pensamientos espesos, pero que cuando me canso vomito como fiera rancia silvestre con la cola entre las patas en una madera donde lo despreciable va. Pero luego, erguida y larga canidae, disfruto mi mesis. Quizás mañana que toque pintar un cajón para la excreta, protagonice la humana febril que le come la entrepierna y que hace una pausa para rascarse en lo privado y regresar sonriente. Y acá presente les traigo en Los Perros de Pavlov, que es nuestra primera sección, la efeméride de la semana. Día Mundial de los Animales. Lo abordaré en cuanto a algunas notas periodísticas que encontré en el camino. Adelante, compañeras. ¿Qué hay de ustedes? Muy bien, un gusto compartir esta noche con ustedes, este programa, con la audiencia que nos acompaña, los compañeros, las compañeras. Aquí estamos. Bonita noche, Cindy, Merak, muchas gracias por esta invitación a ser cómplices de la creación de esta segunda temporada de Cuatro Patas, para poder dialogar de este tema que creo que cada vez más personas tenemos la sensibilidad, ¿no?, de la comunicación interespecie y algunas que estamos deviniendo algo más allá de ser humanas. Mi nombre es Ramona Libertad, yo les saludo desde los valles, una loma en los valles etecos, acá en Oaxaca, y desde acá estaremos participando con la sección de Amores Perros. Los Perros de Pavlov. En esta sección se abordan temas que quizá puedan detonar salpullido en la piel, por esto de la crudeza de cómo se puedan escuchar y mucho más si empatizamos y vislumbramos cómo se pudieran vivir en otros seres. Pero intentaré abordarlos desde contenidos publicados en otros medios, cuyo enfoque puede enriquecer y diversificar opiniones que nos permitan formar un criterio desde lo que nos convoca cada uno. Entonces les cuento que encontré que el Día Mundial de los Animales, sí, efectivamente se celebra cada 4 de octubre, y esta fecha la eligen en torno a la muerte de un señor italiano, Giovanni Di Pietro Bernardoni, quien fallece un 3 de octubre de 1226, lo cual hace que esta fecha la asocien por sus escritos y maneras de nombrar e integrarse con otras formas de vida y entes. A este santo lo relacionen como el patrono de los animales y el medio ambiente. Sí, ya, si ya les sonó, es San Francisco de Asís. Por ende, como dato curioso, los días 4 de octubre algunas personas llevan a bendecir a los animales que tienen de compañía, pues en estos templos de la religión católica. Este señor consideraba a los animales no humanos como hermanos menores y a los astros como hermanos mayores. Encontré uno de sus cánticos en www.franciscanos.org, llamado Alabanzas de las Criaturas, donde este señor se expresa de la tierra como madre tierra, y nombra hermanos al sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano viento. Así los principales en la interacción de la vida. Por otro lado, de acuerdo a la World Animal Protection, se empieza a celebrar a partir de 1921 el Día Mundial de los Animales, buscando concientizar a más personas para tomar acciones que respeten la vida animal, celebrando que los animales tienen derechos. Aquí les comparto una inquietud personal para que me ayuden a comprender. Siento esto un poco complejo, lo de celebrar los derechos de los animales, porque me lleva a pensar que justo si no se mencionan estos derechos, pues no existen. Pero la validez es desde una mirada humana de nuevo, y se complejiza no atendiendo al simple hecho de vivir de estos animales, ¿no? Y pues de habitar este planeta como nosotros los humanos, sino que los leo desde nuestras necesidades de control humano otra vez. Sin embargo, también creo que son necesarios estos derechos dentro de la forma social compleja que habitamos. Sí que merecen festejo, que existan y mucho más, que se logren llevar a cabo, puntualizo, desde este contexto de deterioro ambiental. Y ojalá que en algún momento pueda sentir pensar que me es indistinto el festejo si, de estos derechos, de la existencia de estos, si al efectuarlos pues no sea un acto de respeto por coerción o punitivo del mismo cuerpo social humano que creó estas leyes, estos derechos, sino que se efectúen por el simple hecho de que son vida como nosotras. ¿Ustedes qué creen, qué consideran? Sí, yo creo que el día es, para mí es en realidad un buen pretexto, o sea, como todas las conmemoraciones que se institucionalizan son un pretexto para hablar de y para situarlo en nuestros contextos, ¿no? Porque pues en México, específicamente en Oaxaca, podemos hablar de muchos derechos, así como también del derecho de los animales, y hay una gran distancia o una distancia que podemos reflexionar, problematizar sobre lo que está escrito y cómo podemos realmente vivirlo. Entonces creo que es importante eso, poner el tema, traerlo. Qué bueno que este espacio tenga este nuevo ímpetu en este segundo aliento de temporada para poder hablar, porque creo que cada vez, a mí me pasa, que encuentro vecinas, vecinos, vecines interesados en conversar sobre las problemáticas que tienen que ver con los animales, que con quienes tenemos interdependencia, como bien dices, Nera, creo que es eso, una interdependencia que vamos haciendo cada vez más consciente y que atraviesa mucho de nuestra vida, desde lo que comemos hasta con quién nos acompañamos, ¿no? Ahora, bueno, ya iremos hablando de cómo se van situando estas diferentes formas de relacionarnos, ¿no? Desde cómo en un pueblo o en la ciudad existe o no sobrepoblación de ciertas criaturas, cómo ciertas criaturas ahora pueden o no viajar en avión, por ejemplo, ¿no? Como apoyos emocionales, mentales de las personas, y cómo todo se va transformando, pero creo que la interdependencia es un punto central para hablar de nuestra convivencia más allá de los derechos. Pues qué bueno que existan estas fechas que nos dan estos pretextos de diálogo. También se me complica entender los derechos de los animales desde la fracturada alimentación, la cual la menciono porque es mi más inmediata donde les puedo ver. Es muy complejo el tema, que seguramente lo vamos a ir abordando como parte de los derechos de los animales. Si bien ya saben que existe una declaratoria para su protección y conservación de los animales, sin embargo, porque ya la repasamos en la primera temporada, no tengo presente que se puntualice o que se haya puntualizado en lo más importante, como estos básicos, ¿no?, de la existencia misma, que viene siendo la preservación de estos. Porque ahí pues apelan a la protección y conservación, pero se me hace muy, muy alejado de la preservación de estos. En fin, repito, hay mucho que abordar desde esta celebración, pero me quedo para cerrar esta sección con tres noticias que ponen de manifiesto la interacción que de primera cuenta me pone a pensar cómo vamos nombrando a estos hermanos menores adoptando esta apología de San Francisco. Sin embargo, pues ya nos consideramos mínimamente como animales, ¿no? Es un avance de pertenencia al mismo, a este mismo reino, considerando que antes había mucho rechazo y era sinónimo de insulto nombrarte animal. Pero pues quizá hablo desde el entendimiento en esta escasa lengua con la que me comunico y empiezo a comprender a lo que se refieren en esta clasificación de todo para entenderlo mejor, ¿no? Y haya oportunidad de comprenderlo en su complejidad, ya que, pues de acuerdo a esta temática, entiendo también que ha sido útil separar animales humanos y no humanos, pero esa separación pues no quita la fractura como si fuéramos los dos únicos seres, los humanos y las otras criaturas, ¿no? Como algo aparte, lo lejano a nosotros, lo diferente, desconociendo la diversidad de más organismos vivos de quienes somos parte. Tal vez ahí sea una manera solamente de facilitar entender la vida, no sé. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque es importante. Y esta parte de que a veces nos preocupamos nosotros como seres humanos de nuestros derechos, pero olvidamos que coexistimos con los animales y que necesitamos de ellos, ¿no? Entonces, el respetar, ¿no? Preservar, pero también desde el respeto. Obviamente, como lo he dicho, esa parte de la alimentación, muchos animales pequeños y grandes son parte de lo que nosotros consumimos, pero ¿cómo lo consumimos? ¿No? ¿Desde qué perspectiva? Pero también entender de que cada animal, sea de compañía, sea de los que viven en alguna selva, en la sabana, en el mar, en los ríos, tienen un propósito, ¿no? Que nos ayudan a que el sistema, que parte de la vida siga existiendo como la conocemos, ¿no? Pertenecemos a un ciclo de la vida, dijera el Rey León. Entonces, pues, aprender a respetarlo es esencial, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde la protección, pero desde la conciencia, ¿no? ¿Cómo lo hago? Les leo la primera noticia. Ciudadanos se reúnen en la glorieta del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, para participar en la Marcha Nacional por los Derechos de los Animales 2025, la niñez, los animales y un ambiente sano para todos, en la Ciudad de México, el 30 de marzo del 25. Dijeron que además se requiere educar en la empatía, respeto y compasión. Prohibir el maltrato animal y que el Estado garantice su protección velando por sus derechos, por tratarse de seres sintientes. Pero no solo eso, manifestaron que a pesar de que el maltrato animal ya está contemplado en el Código Penal Federal, deben existir penas más severas para los maltratadores. Esa nota la pueden leer completa en www. La Jornada, en las noticias Sociedad, marchan activistas por los derechos de los animales. Esta es una nota de César Arellano García. La segunda noticia, también se las leo, dice así. Denuncian casos de crueldad animal en Tlaxiaco y Huajuapan, Oaxaca. Autoridades no responden a denuncias. Activistas que han atendido los casos denuncian la falta de empatía y atención de las autoridades locales para garantizar el bienestar animal. Exigen que se aplique la justicia. En un video que circuló en las redes sociales, un grupo de estudiantes de secundaria en Tlaxiaco le abren el hocico a un can de manera violenta para introducirle bebida embriagante, mientras ríen y graban el video. El segundo caso se trata de un abuso sexual a una perrita en situación de calle, el cual ocurrió en la zona del parque de la explanada municipal de Tlaxiaco. Nota de Juana García, con fecha del 1 de octubre. La nota completa la encuentran en el periódico El Universal. Municipios denuncian casos de crueldad animal. Y la tercera noticia es ese lamentable fallecimiento de una mujer tanto activista y pionera en ciertos estudios que ayudaron muchísimo a este involucramiento, ¿no? Humano y pues de este campo homínido, ¿no? Dice así, muere Jane Goodall a los 91 años, la mujer que dio voz a los chimpancés. Jane, pionera en el estudio de chimpancés y defensora de la naturaleza, falleció a los 91 años. Su legado marcó las ciencia y la conservación. Su partida dejó un vacío profundo en el mundo de la ciencia y la conservación. Jane Goodall no solo estudió chimpancés, transformó la relación del ser humano con la naturaleza y nos recordó nuestra responsabilidad con todas las especies que comparten el planeta. Esta es una nota de Samantha Hernández Escobar, del 1 de octubre del presente, y la encuentran en aristeguinoticias.com. Naturaleza, muere Jane Goodall a los 91 años. ¿Qué les hace sentir esto? Pueden, ahí quienes nos escuchan a través de las estaciones distintas, manden sus inquietudes en esta página de Facebook del colectivo It's Quintly. Ahora andamos puliendo dónde alojaremos tal cual como tal vez un número telefónico, pero ya sabrán sobre marcha en este acercamiento radial. Pero claro que hay oportunidad de leerles pronto. Pues fíjate que a mí me pone a pensar, porque ahorita decías, ¿no? Es cómo nos sentimos animales humanos y no humanos, pero realmente somos humanos, ¿no? Tienen más sentido de pertenencia esos pequeños animales o grandes animales que nos hacen compañía, esos animales que nos guían, ¿no? Hace rato, igual que hablaba sobre esta fecha tan importante, ¿dónde queda el respeto? Creo que entre más avanzamos, más vamos perdiendo lo que nos queda de humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestros antepasados, nuestros abuelos, sin necesidad de un día en especial, respetaban a cada uno de los animales? Si tenían un perro, ¿para qué lo tenían, no? Hasta cuando iban al campo, cuando iban salían fuera de su terruño, ¿no? Tenían el respeto a los animales que estaban fuera de, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Esta parte de crear conciencia, que pues también, así como el ser humano tiene derechos, ellos también lo tienen, ¿no? Yo pensaba un poco cuando estaba preparando lo de la sección que me toca, pensaba en por qué hay perros, o sea, por qué se distingue, ¿no? Por ejemplo, para hablar de los perrunos, ¿cómo es que hay perros domesticados, perros mascota, perros semidomiciliados, perros avecindados, perros en situación de calle, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existen todas estas subclasificaciones, ¿no? Y es, pues, porque hay una clara interdependencia, interrelación entre las comunidades, ¿no? Es por causa de las personas, del factor humano, que una población puede tener o no sobrepoblación de algún bicho, ¿no? Por ejemplo. Y de verdad que a mí, yo amo a los bichos, amo a los animalitos, amo a los perros, amo a los gatos, pero también me doy cuenta de la problemática de ya tener sobrepoblación. Porque, por ejemplo, en un entorno más apegado a lo rural, ¿qué pasa con los animales que quedan sin a cargo de una familia, por ejemplo, o de un humano o una humana, y que se empiezan a reproducir? Entender a estas otras criaturas sintientes como plagas, y bueno, que también eso lo vemos, y creo que es importante que politicemos, ¿no? Eso también lo vemos en el genocidio que se está viviendo no solo en Gaza, sino en varias partes del globo, ¿no? Como el exterminio, exterminar a esa otredad que no sabemos entender o que no queremos incluir o que no podemos comprender, como es parte de esta pedagogía civilizatoria, ¿no? Y entonces creo que es importante que desde acá empecemos a plantearnos otras alternativas de manera situada, y me parece muy pertinente que estas notas que hablan de casos en Oaxaca, de cómo a los animales en nuestras comunidades son receptores de violencias tan tremendas, eso, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo lo dialogamos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con las infancias que tenemos en nuestros entornos? Porque a partir de eso, o sea, hacer como que no pasa nada con el tema animal, por ejemplo, que creo que es algo que ha pasado muchas veces, eso no pinta en las noticias formales, oficiales, más mediáticas. Entonces creo que es lindo poder tener estos espacios, porque entonces también posicionamos que habemos personas a las que nos interpela, que nos hace tener ahí emociones intensas, ¿no? Como de enojo, tristeza, frustración. ¿Por qué? Porque vemos cómo trata a los animales y cómo puede ser también el contraste, cómo podemos construir otras relaciones de interdependencia en armonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, efectivamente, recuérdame el nombre de la compañera, bueno, compañera de la bióloga que estudió a los chimpancés, porque abrió una veta, ¿no? De poder entender animales que creíamos tan alejados, ¿no? Por el entorno, pero a la vez tan cercanos por las ramas evolutivas, ¿no? Y pues creo que estos casos de contraste pues permiten eso, ir compartiendo un piso común para ir profundizando el diálogo. el ojo al gato y el otro al garabato. Hola, buenas noches. Aquí con ustedes, miren, me puse como a pensar, ¿no? ¿Cuál sería la parte de esta compartencia el día de hoy respecto al Día Internacional de los Animales? Y me gustó un fragmento de un poema, se podría decir, que habla sobre las sombras que están quedando de los animales que conocíamos. Y se llama Eco de la Selva Perdida, que comienza así. Un rugido que fue, un vuelo que sombra. El jaguar ya no acecha, el cóndor no nombra. Su reino en las alturas, el aire se aquieta. La tierra, antes vibrante, hoy es silueta. En los ríos que agonizan, la tortuga marina vaga en un océano que ya no la ropa. El oso, ancestral guardián de la montaña. Sus pasos ya no son huella, que el olvido daña. La jungla, que era cuna, hoy es un lamento. Los árboles caídos en triste tormento. La mano del hombre, que cura y que arrastra, ha sembrado la ausencia. La pena se arrastra. La voz del delfín se apaga en el mar. La selva tropical deja de cantar. Una pérdida inmensa, un tesoro que duele. ¿Quién escuchará el clamor del silencio? ¿Quién cambiará el destino? ¿El cruel pretexto? Que no sea tarde para el corazón, que la vida se salve de la extinción. Pues esta parte como que a mí me llegó en lo profundo del corazón, porque me pongo a pensar qué es lo poco que nos queda y lo que tenemos en las manos y que como seres humanos no estamos haciendo lo posible para que sigan existiendo, para que sigan siendo los guardianes de las montañas, los guardianes del océano, los guardianes de la selva. Y me quisiera preguntarle si ustedes identifican algún animal de poder, animal guía que les acompañe, algún animalito que se les haya presentado en sus sueños, igual también quienes nos escuchan a lo mejor tienen alguna pista por ahí. Yo compartirles que a mí en alguna meditación, eso, el águila se me ha parecido como un animal guía y ha sido lindo. No sé ustedes qué pistas han tenido por ahí. Pues en lo particular hay como, yo me identifico con dos animales y que serían como los animales guías. Uno de ellos, pues el colibrí, ¿no? Que representa como esta parte de lo espiritual. Y el zorro, ¿no? El zorro que ese animal con su tercer ojo, que guía, que también es uno de los guardianes de las montañas. Entonces, de repente digo, ¿dónde están? Aquí hay. De repente ya no los encuentras, ya no los ves. Dicen que cuando un colibrí se acerca a ti o se posa en tus manos, traen buenas noticias. Entonces, a veces, ¿qué se hacen con los colibríes? ¿No? Que son, ahorita me estoy acordando respecto al poema y todo. Tengo un amigo pintor que él representó en cuadros, se llamaba Amarres, porque decían que, por ejemplo, los colibríes los encontrabas en el mercado de Sonora y los vendían para hacer amarres, ¿no? En el amor. Cuando decía, ¿qué culpa tienen los colibríes de que nosotros los seres humanos no sintamos amor o no sabemos, no sepamos expresar o no conozcamos el amor? No decía, pues vamos, si lo puedes dibujar, lo puedes pintar, lo puedes ver, lo puedes sentir, que es parte también de esos animales que polinizan, esos animales que nos permiten de que existan las frutas, las flores. Me quedo con mucha reflexión. ¿Tienes el dato de quién es el poema que nos compartiste? No, sale como anónimo. Encontré como anónimo, pero me gustó, la verdad, sí, como que me puse a pensar y me llegó. Como el amanecer, me hablaron sin lengua, me hicieron renacer. Espíritu guía, fuerza y poder, en tu forma camina mi ayer. Animal sagrado, espejo interior, muéstrame el rumbo, muéstrame. Flores y Perros. Pues yo les quiero compartir desde la sección Amores Perros. Es una sección en la que les quiero compartir alternativas para encarar la barbarie civilizatoria presente, que nos permita crear animalidades en armonía lo antes posible. Creo que devenir animalidades salvajes, interdependientes y conscientes es urgente. Y esta semana les traigo dos notas. Les pido que preparen su lápiz, pluma y papel para anotar dos números que les van a ser de mucha utilidad. Empezaremos con el primer caso, que se basa en la nota del Universal, una nota del 28 de septiembre de este 2025, que dice, reportan al menos 30 perros envenenados en Mitla. Y es que en el mes de septiembre, decenas de perrunos fueron asesinados vía envenenamiento en el municipio de San Pablo, Villa de Mitla. En este caso se ha señalado a las autoridades como posibles responsables de tales actos al implementar esta estrategia como medida de control para la sobrepoblación perruna. Sin embargo, en la página de Facebook Gobierno Municipal San Pablo Villa de Mitla 2025-2027, ese mismo 28 de septiembre, se publicó un post titulado Comunicado para hablar del tema del envenenamiento, que no está firmado por nadie en específico, si bien sale de esa página oficial, digamos ahí, en esa plataforma de redes sociales, no está firmado por nadie en específico, es decir, por ejemplo, la Regiduría de Salud podría ser, o el propio presidente municipal, pero se publicó un texto de deslinde y de manifestación de buenas intenciones para solucionar el problema en corresponsabilidad con la ciudadanía. Y llaman incluso, hacen un exhorto a ser dueños responsables, o sea, ya reconociendo un poco que, claro, la sobrepoblación se debe también a la responsabilidad de tener perritos, gatitos, que no se controlan, ¿no?, su reproducción. Entonces, este post lo que yo pensaba es que a mí me demuestra que una, pues, no hay un completo conocimiento de cómo atender la problemática, pero también cierta apertura para participar de una solución del problema de manera coordinada con la ciudadanía. Quien quiera consultar esta, tanto la nota, la pueden buscar en el Universal y el comunicado en la página del Gobierno Municipal San Pablo Villa de Mitla 2025-2027 con fecha del 28 de septiembre, ambas fuentes. Y entonces, pues eso, hay que detenernos a pensar porque hay un poco lo que les decía, porque hay perris callejeros, perris avecindados, perris semidomiciliados, también se les llama, ¿no?, estos perritos que viven fuera de la casa, que no nos hacemos completamente cargo, pero que sí les damos un poquito de alimento, pero nadie cuida sus vacunas, pero no sabemos si están esterilizados. Y entonces, que puede ser también, podemos tener un acercamiento paulatino para procurar por lo menos, por ejemplo, su esterilización y su vigilancia al respecto de ciertas enfermedades que sí pueden ser, detonar casos de urgencia comunitaria, ¿no? ¿Y cuál es el rol que tiene tanto las personas dueñas, sí, de los perros que tienen dentro de su domicilio, por ejemplo, cuál es la responsabilidad del pueblo, de la comunidad, de la sociedad civil, o del término que interpele mejor a cada quien en su ser comunal y colectivo, ¿no? Porque ciertamente es una situación colectiva. Y, pues, poder sugerir, pensar, imaginar desde esta sección de Amores Perros, soluciones que nos permitan activarnos colectivamente para detener la violencia hacia interespecie. Y por eso les quiero compartir el número para realizar denuncias por maltrato animal, que se pueden hacer al 951-501-5573. Esto es solo para los casos que sucedan dentro del municipio de Oaxaca, ¿vale? Repito, el 951-501-5573. Y entonces, regresando al caso de Mitla, creo que habilitar un número para que la población pueda hacer llegar denuncias específicas sobre maltrato animal dentro de este municipio y dentro de cada municipio, tanto de Oaxaca como de todo el país, pues es un paso para dar una atención específica a esta problemática. Otra alternativa que también les quiero contar es la esterilización de la población perruna y felina ya existente. Y por eso comentarles en este segundo momento de la sección que el día de mañana, 4 de octubre, se va a realizar una campaña de esterilización en el edificio municipal de San Agustín Etla. Cada estación del año se realiza en este municipio una campaña de esterilización y ahora en otoño toca el día de mañana, 4 de octubre, y es una actividad organizada por Huellas de Ayuda Oaxaca y por la Brigada Peluda y por autoridades municipales. Pueden registrar a su peludo, a su perro, a su gati para que mañana vayan a la esterilización al número siguiente: 951-136-9155. Les cuento que estas esterilizaciones que organizan Huellas de Ayuda Oaxaca y la Brigada Peluda tienen costos económicos, porque creo que eso también es importante y puede ser algo que desincentiva o incentiva a que esterilicemos a nuestros peludos. Cada esterilización de animalitos cuesta $250, que creo que es un precio bastante accesible. Si llevan a dos animalitos, cuesta $400, a tres $500 y a cuatro $600. Hay un caso en el que se concede una beca del 100% para el cobro de la esterilización y es cuando llevan animales en situación de calle o estos perritos que les decimos semidomiciliados. Entonces, existe esa alternativa. Y para saber de próximas campañas, pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram a estas dos organizaciones, Huellas de Ayuda Oaxaca y Brigada Peluda. Les repito el número para quien se anime de una vez mañana, 4 de octubre, llevar a su peludito. El mensaje, el registro es vía WhatsApp al 951-136-9155. Y pues eso sería lo que por esta semana, por esta primera emisión, les tengo desde Amores Perros. La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo Itzcuintli. Bien, bien, es interesante e importante ubicar estos puntos para poder controlar las camaditas de los gatitos, de los perritos, de los animales de compañía, de los que no son de compañía, porque sufren ellos, también sufren todos los que amamos a los animales, tenerlos ahí, y pues también es cuestión de salud pública. Entonces, recordarles a todos que el tener una mascotita lleva a tener una responsabilidad, es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si queremos, lo mejor y lo más importante es esterilizarlos. Esto que comentas me llevó a recordar dos situaciones ahí que quiero compartirles. La primera es que cuando se hacían campañas de esterilización aquí en el barrio, había en el registro personas que venían de diferentes municipios. Nos llamaba mucho la atención porque dentro de los testimonios se comentaba que les era más económico traerlos tanto a la ciudad o municipios cercanos a esta por los costos, ya que en sus municipios eran muy elevados o no había dónde esterilizarse, pues aprovechaban que tenían un familiar por estas zonas y que les hacían el favor de los traslados en cuanto a los animales de compañía, ¿no? Se nos hacía muy curioso eso, por los costos principalmente, y el acceso a este factor que conlleva cuestiones de salud pública. El segundo punto que les comparto, que me llamó muchísimo la atención también dentro de las jornadas de esterilización, platicábamos con las personas, hacíamos entrevista y nos contaban unas anécdotas muy fuertes, tanto de que pasaban a la voz, el rumor llegaba o que realmente sí se daban cuenta o enteraban de que en tal municipio o en su propio municipio, una de las maneras de controlar la población canina y felina recurrían no al envenenamiento, sino más bien que les daban de comer este vidrio triturado. Son unos escenarios bastante crueles. En sí, comparto que de plano no es un asunto que debatir, sino más bien lo que conlleva la acción de violencia. Sí se está atentando contra la dignidad o la muerte digna, ¿no? Bien, no me atrevo a hablar de muerte digna también, porque pues estamos hablando de una responsabilidad nuestra. Entonces, no estoy segura que también muerte digna tenga que entrar como parte de una estrategia el control de la natalidad de estos seres, sino más bien sí que tenemos que acudir a medidas, y la única medida que yo considero medianamente ética, porque estamos invadiendo los cuerpos de otros seres, pues es la esterilización. También es un tema bastante fuerte que podemos debatir, qué tanto es nuestra responsabilidad, sí, y a la par cómo estamos siendo invasivos al cuerpo de otros seres, ¿no? Para que no se sigan reproduciendo. Solamente lo comento porque lo que traes en esta sección me llevó a esos testimonios bastante difíciles de digerir y por la atrocidad del caso. Sí, yo creo que es una estrategia súper efectiva, porque puede, en otros momentos creo que ha habido la intención, por ejemplo, de hacer refugios, y ciertamente es que no se dan abasto, ¿no? Entonces, eso creo que sería una medida muy efectiva, y podemos ir después, ir compartiendo y reflexionando sobre cuáles son las ventajas de esterilizar a nuestros peluditos, porque también hay muchas creencias y hay muchos mitos y hay muchas realidades que podemos ir compartiendo, ¿no? Pero yo creo que es importante difundir esta estrategia. Sin embargo, algo súper rescatable es que dentro de estos testimonios crudos también había personas que mencionaban actos para pararlo. Había acontecimientos que sí fueron parados, que sí se denunciaron. Y si bien desconozco el seguimiento, sin embargo, creo que parte de esto, del pararle y cerrarle la puerta a la violencia hacia otros seres vivos, y claro, otras historias entre nosotros como humanos en la misma especie, es sí denunciando, es manifestar con el habla todo lo que está pasando y a la par, pues acompañar el proceso y quizás ser parte de las personas que tienen esa iniciativa en las diferentes comunidades para el respeto de gatos, perros, que fueron los que convocaron al tema. Johnny, ven acá. He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos, y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma, y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Dice que no asustó ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos, que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, sabes ladrar, pero chico, un día tu complejo vas a superar. Aunque soy muy chico, tengo mis talentos. Nunca muerdo y quepo en un departamento. Los niños me adoran, duermo en sus camas y viene el auto, ocupo solo la ventana. Me alimento poco y nunca ensucio nada. Gruño a los extraños, siempre estoy alerta. Detrás de la puerta soy mejor que un Doberman. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Perro chico, eres valiente y matureca. Algún día todos tu grande saberán. Esta perra vida no te puede ganar. Guau, guau, guau. ¡Pero qué perro más lindo! ¿Qué? ¿Te abandonaron? ¡Qué tremendo! ¡Vente a vivir conmigo! ¡Te pondré Chuapino! ¡Porque es un nombre muy adecuado! Así es, y pues bueno, creo que ya vamos también a ir como cerrando este día. Gracias a todas las compañeras por la invitación, me vengo integrando con ustedes y pronto seguiremos con más actividades, más información, y pues gracias a todos los que nos escuchan también, y pues esperamos a este colectivo que puedan hacer llegar sus propuestas, sus mensajes, alguna reflexión, alguna situación que estén viviendo en sus comunidades, en el lugar donde viven. Pues agradeciendo el tiempo que hayan puesto la oreja acá para escucharnos. También mandarle saludos a Ana, nuestra cuarta integrante, que pronto la conocerán. Y pedirles que nos escuchen también pueden escucharnos por Radio Cuilapan, los sábados de 12:30 a 13:30 horas, en Radio Plantón, los martes de 11 a 12 horas, y en Radio Teotitlán del Valle, los domingos. Entonces, muchas gracias por prestarnos sus orejas, y todas las dudas, todos los comentarios, las historias de perritos y de animalitos que nos quieran compartir, acá estaremos para recibirlas e integrarlas en nuestra conversación. Las canciones que le continuaron después de Gallina Negra fueron Mini Jamba de Yeamen, Animal Sagrado, Honra a tu Animal de Poder, Canto Medicina, y la última de 31 minutos titulada Perro Chico. Nos encontramos pronto, dentro de una semana. Adiós. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.